día soñé que veía una luz, que sentía tu piel, que sentía tu piel. No entendía por qué. Os he venido contando durante esta primera hora que hoy tendríamos una entrevista muy especial con una briqueña, bueno, un programa muy especial. Algunas cosas os la adelantaba, otras están todavía por descubrir, pero bueno, una de ellas os decía que iba a ser especial porque estamos con una briqueña que, tras pasar muchos años sentada al piano y recibir formación tanto en la Escuela Municipal de Música como de manera particular, pues ha decidido, impulsada por sus inquietudes, imagino, ahora le preguntamos, a componer no solo musicalmente, sino también como letrista, incluso a interpretar, ya lo escuchan. María José Domínguez presenta mañana viernes 24 de junio el que va a ser su primer single. Se llama Tu Esencia y tú lo estás escuchando ya, aquí, hoy, 23 de junio. Un single que llega además acompañado de su primer videoclip. Veremos a ver cuándo ve la luz también ese videoclip. Hasta un total de 4 canciones ya masterizadas y listas para ver la luz. Otras en proceso de... Además, con colaboración ubriqueña, que ahora pues pasaremos a detallar o nos contará la propia protagonista. María José Domínguez. María José, buenas tardes. Ahora te escucho, María José. Muy buenas tardes a todos, encantada de estar aquí. Bueno, este salto de música, quien te conoce, María José, ¿se lo esperaba o le coge de sorpresa? Bien, bueno, a los más cercanos de los que estoy rodeada afortunadamente y a los que siempre estoy agradecida, pues mis familiares más cercanos, amigos y gente también de la Escuela de Música, amistades así también que tengo fuera, pues no les va a pillar por sorpresa, pero a mucha gente sí, porque, hombre, que conocen la faceta, digamos aquí, mía de Ubrique como podóloga, que llevo muchos años ejerciendo ese trabajo y claro que les va a sorprender muchísimo. Pero bueno, tengo tanta ilusión de que también se conozca esa faceta, que estoy súper emocionada y contenta por muchos motivos. Ahora te voy a preguntar algunos de ellos. Me contabas el otro día que tu relación con la música, sobre todo con el piano, venía de lejos, ¿verdad? Claro, la relación con la música yo creo que desde... incluso si me pongo un poco... me lanzo antes, yo creo que desde antes de nacer, vamos, ya estaba yo involucrada con la música, pero sí que es verdad que mi encuentro con el piano, con un teclado, el primero que tuve, que me lo trajeron los Reyes Magos, pues fue para mí el mejor regalo, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empecé a tocar, sacar canciones por mi cuenta, desde muy pequeñita, y desde ahí pues siempre con las ganas de aprender, de conocer bien la música. Y claro, pero primero pues digamos terminé todos mis proyectos de estudio, la primera parte de mi trabajo, más especializarme bien en él, y luego ya pues me apunté a la Escuela de Música aquí de Ubrique, que fue cuando empecé realmente a saber leerla, lenguaje musical, a empezar a conocer bien ya lo que es el piano, y luego pues desde ahí ya pues aquí estoy, todavía sigo tocando. Y aprendiendo, imagino. Y aprendiendo, ¿no? Constantemente. O sea, que muchísimo, vamos. Hasta ese momento autodidacta, ¿no? Hasta que te claro. Sientas en la Escuela de Música, autodidacta, y luego ya, pues, formación en la Escuela Municipal y luego también de manera particular, ¿no? Claro, estuve como 10 años en la Escuela de Música, luego estuve con un profesor particular un par de años más, y luego, pues, de siempre la inquietud, pues, total de aprender diferentes instrumentos. He probado algunos y algunos que me seguro que seguiré probando, pero siempre vuelvo al piano para lo que es el tanto componer como para cantar, como ahí donde yo me siento más unida, porque esa sería la palabra. Te iba a preguntar por qué el piano, es por eso mismo, ¿no? Porque es donde tú te sientes tú, ¿no? Es donde yo es como si al sentarme al piano pues me sintiera una con él. Es como una fusión que se produce, entonces es con él. La guitarra también me gusta mucho, pero donde ya yo más me, digamos que me concentro y me pierdo un poco es cuando me siento al piano. ¿Te habías planteado alguna vez esto de componer? No, pero sí que un día pues vi un estudio, estaba fuera en Jerez y en un gimnasio al que yo iba con una muy buena amiga mía, y entonces pues vi, bajando las escaleras del gimnasio, vi el nombre del estudio de Jerez, le eché una foto y ahí me planteé, qué guay, ¿no?, algún día hacer una canción. Pero claro, inimaginable, ¿no?, como un sueño, ¿no? Uh-huh. Y pues por ahí vino todo, a partir de un poco después, que ya, pues esto del confinamiento, pues ahí hice esa pequeña parada, como todo el mundo, y ya, pues seguí como siempre cantando, yo siempre he estado cantando, siempre, y aparecieron estas primeras notas musicales que terminaron siendo pues esta canción, Tu Esencia. Uh-huh. Que ahí pues bajó como toda esa información, que esas letras, y ya a partir de ahí pues me acordé también de lo del estudio de Jerez y atando cabos, ¿no? Atando cabos hasta que ya pues le envié la canción, la idea, todo más o menos, y al muchacho de Jerez, que se llama Fran, pues le gustó un montón. Y digo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Y ahí, pues mira, por aquí estoy. Por aquí voy. Pues estás componiendo tanto música como letra, ¿no? Sí, yo también desde pequeña siempre he escrito cositas y siempre me salen como composiciones así de poesía. Y, pero claro, ya esto, pues unido una cosa a la otra, pues aquí está creada esta canción y las que escucharéis también. Ahora vamos a escuchar algo más, pero María José, me ha dicho que el confinamiento es un poco lo que te impulsa a dar este paso, es ese periodo en el que todos hemos pensado, nos ha dado para pensar a muchos, ¿no?, o sobre mucho, ¿no?, hemos estado, ha sido ahí ese periodo de reflexión también el que te ha llevado un poco a decir, bueno, pues ahora, ¿no?, y también hemos tenido más tiempo para otras cosas, ¿no?, de que la vorágine del día a día pues no nos deja, y ha sido eso. Uh-huh. Ha sido eso, el confinamiento. Yo lo veo súper, bueno, mi concepto de como yo lo veo ha sido positivo para eso, para pararnos, para también mirar la parte artística que todos tenemos, ¿eh? Esto todo es ponerse, es una idea y lo demás es ponerte, es trabajo, ¿no? Y constancia, ¿no? Y por supuesto que te guste, que te emocione. Lo que te emociona es lo que te va a impulsar a crear estas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que al parar, pues, te replanteas y desde... Es como yo, sinceramente, cada vez que en mi día a día paro, pues ya estoy con la música también. Entonces me la pongo todo el día, pero aparte es que en cuanto paro ya estoy yo cantando. Por ahí siempre es como mi impulso, ¿no? Entonces, pues, al parar en este sentido del confinamiento, pues, más tiempo, entonces más ha llegado este momento. Uh-huh. En el que estoy. Y surgen cosas como esta. Mirar, sin sonrisa, es un puro aparentar. Hemos escuchado Tu Esencia, que es tu primer single y del que te voy a preguntar al final porque nos vamos a despedir con él. Este se llama Ojos. ¿Qué nos puedes contar de él, María José? Pues esta canción habla de... tiene dos formas de... Es como la vida que te va enseñando. Esta música también está muy enfocada a la conciencia, ¿no? A conocernos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo a reconocernos a nosotros mismos como el ser que somos o como el alma, como ya cada uno quiera verlo, ¿no? Pero también al mismo tiempo hemos querido en el estudio que se pueda interpretar de varias maneras. Entonces esta canción es como que te incita a que seas tú mismo, por ejemplo, si tú tienes una forma de vestir, si tú tienes una forma de pensar, si tienes una forma de ser, pues que tú que decidas sobre ti mismo. También a poner tus límites, a lo mejor personales, ¿no? A saber decir que no. Es como que la vida te va enseñando con situaciones que se te van repitiendo para que seas tú mismo. Al final es eso, como para que sigamos el camino que realmente queremos nosotros seguir, a pesar de todo lo que recibamos, todas las opiniones que recibamos del exterior, que sigamos nuestro enfoque, lo que sintamos, ¿no? Que nos dejemos guiar por eso y seamos pues nosotros mismos, cada uno como quiera expresarse. Solo hemos puesto un extracto, María José, porque este es un tema que verá la luz más adelante. Nosotros ya lo tenemos, pero bueno, verá la luz un poco más adelante. Más o menos los plazos que teníais marcado era que mañana se presente tu esencia, ¿no? Uh-huh. Y ya a partir de ahí, ¿cómo? ¿Cómo tienes previsto que transcurran estas próximas semanas, estos próximos meses? Bueno, primero este primer single, digamos, le quiero dar un tiempo de proceso, al menos un mes. Yo como que, digamos, mentalmente me he proyectado como que cada mes lanzar alguna canción. Entonces, y luego, pues, como tú bien has dicho, pues me gustaría seguir creando cositas, que ya hay proyectitos ahí que están en mente también, y más o menos darle un plazo de un mes para que se procesen bien, estas canciones, para mi forma de verlo, lanzan muchos mensajes, que es bueno para que nos impulsen y para que también esto que yo estoy haciendo también a mí me nace decir que también hace como que motive a otras personas que también se quieran dedicar a esto de la música en cualquiera de sus facetas, porque hay pues infinitas maneras de expresarse musicalmente. Entonces yo también quiero animar a todas las personas que se animen, que investiguen, que practiquen y que tengan esa constancia y, como yo siempre digo, el foco puesto para lo que tú quieras conseguir. Fíjate que quería preguntarte por eso, por un poco los objetivos que te han marcado, las motivaciones que te mueven a dar este salto. No sé si alguna serie de objetivos que te hayas podido marcar, con qué pretensiones un poco nace todo esto. Ya me has dicho que uno un poco es animar a la gente, ¿no?, a que dé ese paso, como tú lo has hecho. Pues si te soy muy sincera, bueno, que te lo voy a hacer y lo voy a hacer con todo el mundo muy sincera, no tengo ningún objetivo, pero ni tengo mucho ni tampoco tengo poco, o sea, ninguno. Lo que vaya llegando va a llegar. Yo cada vez que, lo que sí transmito también, es que para mí es tan increíble cada vez que yo canto cualquiera de las canciones. Para mí es que yo ya lo estoy disfrutando cada segundo que las canto, que las bailo, que me pongo allí en mi casa donde esté. Es que yo lo disfruto tanto que yo ya estoy contenta. Para mí es que para mí ya lo que sea ya está. Entonces, quizás la respuesta es dejarme llevar y las sorpresas que me lleve me las llevaré, pero que yo ya estoy súper contenta con lo que está hecho hasta ahora, la verdad. Hoy es 23 de junio, mañana es 24, precisamente 24 June, junio en inglés, ¿no? 24 June es el nombre artístico que habéis decidido. ¿Cómo ha sido eso y por qué, María José? Pues una decisión mía en este caso. Precisamente porque mañana es mi cumpleaños, el 24 de junio. Felicidades por adelantado. Muchas gracias. Y entonces, pues fue una coincidencia que vi un símbolo del número 24, que resulta que es una conjunción planetaria de Júpiter y Neptuno. Me gustó un montón. Coincidía también que en inglés es junio, como tú bien has dicho. Entonces digo, ya está, este es mi nombre, porque todos sabéis que mi nombre es María José y la idea era otro nombre que iba por ese camino, pero al final decidí que me definía bastante y que a mí siempre me encanta mi fecha de cumpleaños. Entonces digo, bueno, pues este es un número, entonces es fácil de buscar. Incluso si queréis escuchar las canciones, pues ponía el 24 y ya como que va a ser más fácil, ¿no? Sí. Encontrarme y nada, pues ese fue el motivo de la decisión final. Bueno, y justo mañana es cuando tienes previsto relanzar todo esto. Eso, ¿has estado mucho tiempo esperando para hacerlo coincidir o ha surgido? Pues también surgió como hace un mes que ya me planteé, porque tenía tantas ganas de que empezara, de que saliera algo. Y todo fue un mes y medio aproximadamente hace, y ya me puse esta fecha. Y mira, pues lo puedo decir ya, que esta noche a las 12:01 se lanza el videoclip, que ya ha creado también el canal de YouTube. Uh-huh. Entonces pues ya lo vais a poder ver y espero, por supuesto, que os guste. Pues vamos a escuchar esto de Soy tu Karma, que se llama así, y el próximo tema, y ahora te sigo preguntando por ahí. Muy bien. Lo que hiciste ahora te regresa, te hace enamorar. lo dejaría un poquito más. lo dejaré porque al final es un ritmito y por ahí te quería preguntar también el estilo. Está claro, está definido. Es un estilo pop, pero también María José, un pop que se aleja un poco a las nuevas tendencias, ¿no? A mí me suena un poco más a otro tiempo pasado, ¿no? Totalmente. Un poco ahí como que suena ochentero, ¿sí? Quizá. Un poco casi noventera puede, pero ochentera más bien, que está, yo creo que hace falta también un poco los ritmos. Es como también escucho mucho ahora que se hacen nuevas versiones de temas antiguos que hemos bailado, bueno, yo los he bailado, y sobre todo de los 90, ¿no? Pero yo qué sé, surgió también así y me gustó mucho también esta canción. Ha sido muy guía también por Fran, el del estudio de Studio Secret de Jerez. Y también una idea de, aparte de historias personales, también a través de una amiga mía también, y coincidió que él también estaba pasando por un momento personal de este tipo, y surgió esta canción, que es muy actual, es muy de nueva, de lo que está ocurriendo en la actualidad con la, en el tema de las relaciones, ¿no? De esto de que a lo mejor, pues, como que también incita a que digamos que no cuando no se están portando bien con nosotros, a también decir, mira, pues ya está, yo ya ahora soy yo la que no quiero estar contigo, ¿no? Cuando ya, pues, como que no hay nada con seguridad ni hay como una formalidad, por decir, ¿no? Y entonces, pues, como que ahí también el tema se llama Soy tu karma. Como que habla un poco también ahí de que lo que damos recibimos, como que si hay que portarse bien como para luego recibirlo, porque es muy ilustrativo, el título es muy ilustrativo del tema, pero sí. Estoy viendo, te sientes cómoda cantándole un poco a lo cotidiano, a temas en los que nos vamos a ver reflejados los demás. Sí, claro, yo no tengo un estilo tampoco, no tengo ningún estilo definido, han surgido las canciones así más pop, por lo pronto, pero hay otras, no tengo un estilo de pop. Quizá pueda sorprender que aparezcan, de hecho hay una estilo flamenco, pero flamenco, mi idea es hacerlo un poco sinfónico. Sí. Hay temas de, a lo mejor que pueden ir por jazz o blues, hay ideas ahí, hay un poco que os van a sorprender, bueno, yo creo que sí, pero es bueno decir que no tengo estilo definido. Imagino que ahora al principio también en el probar está el asunto, ¿no? Totalmente, no hay, además que es que a veces llevas la letra, el estilo y allí vas tocando, yo estoy aprendiendo en el estudio, bueno, increíble, el aprendizaje en todo, ¿no? En la estructura de las canciones, en cómo se hacen los estribillos, cómo se lanzan los mensajes para que te queden. Entonces estoy, pues, muy feliz porque me encanta. Secret Studio. El estudio de Jerez se llama Secret Studio Music. ¿Quién está ahí? ¿A quién has encontrado ahí? ¿Quién te está ayudando? ¿Cómo te están ayudando? ¿Cómo está siendo esa experiencia? Pues he encontrado un muchacho que se llama Fran, que es el que está en el estudio, y a un productor musical que se llama Risha, que también ha trabajado con gente bastante reconocida, que tiene el estudio en su estudio lo tiene en el puerto. Y entonces ahí está la mezcla de Fran, como que es más, digamos, de esta época, digamos, es más jovencito, pero Richard le da pinceladas como del año, de los años estos, ochenteros, noventeros, como para hacerlo más de lo que está saliendo también, estilo pop, pero que del que se te queda, digamos, cuando escuchas los estribillos se quedan, que también es bueno, ¿no? Que se queden, sí, esos mensajes para. Y con ello he hecho estas cuatro primeras canciones y otra más que también está prácticamente lista, que ahora la comentaremos también. Venga, pues vamos a escuchar la penúltima, la última que nos quedaba, Tu realidad soy yo. Hemos escuchado siempre... Tu realidad siempre, no soy yo. Tu realidad no soy yo. Tu realidad no soy yo, leído yo mal. Hemos escuchado siempre la canción y luego nos ha comentado. Coméntanos un poco primero antes de esto. Bueno, esta canción a mí me encanta. Me encantan todas, pero esta es... La niña bonita, ¿no? El ojito derecho. La niña bonita, pues yo creo que puede ser... Incluso la idea que tengo a nivel de hacer otro videoclip sería de esta canción, aunque me gustan todas, pero esta es de mis preferidas, porque habla de cuando, por ejemplo, vemos a una persona que nos gusta, por ejemplo, vas al gimnasio, que a mí me ha pasado, ¿eh? y ves al monitor, la monitora, y dices, uy, qué guay, cómo, qué bien hace el ejercicio, y te fijas en una característica de alguien, pues habla como de los espejos que somos unos con otros, entonces, y de las proyecciones, cómo proyectamos en la vida, ¿no? Entonces, cuando tú ves en algo, algo en alguien que te llama la atención, que te gusta, es algo que tú tienes en ti que puedes llegar a... Que intentamos imitar o copiar, ¿no? Actitudes. Y cuando es algo, vamos a poner entre comillas, negativo, pues algo que también tienes tú que ver en ti para poder pasar esa fase y digamos, seguir reconociéndote, seguir adelante y cumplir pues tus sueños. Entonces, esta canción habla por ahí y también habla de la mente, cómo nos tiene, cómo estamos envueltos en los pensamientos, y realmente miramos mucho a los demás o hacia afuera y no miramos lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Entonces, por eso te digo que estas canciones son mucho como mensajes para que de verdad busquemos que hagamos lo que sintamos realmente y experimentemos lo que realmente pues venimos a hacer aquí, que es que aquí estamos un rato, ¿eh? Estamos de paso. Yo creo que así vamos a entender un poco más tu realidad, no soy yo. Perfecto. Escribe el amigo Fran, entiendo que será conocido tuyo, y te quiere dar la enhorabuena. Te quiero preguntar un poco por eso, el feedback que has recibido, si los tuyos han escuchado ya algo que te han dicho, cuáles son los ánimos que te mandan. Bueno, todo el mundo, los poquitos, porque de verdad son los más... La gente que me está rodeando, a la que voy a aprovechar ya para darles las gracias, sí, porque es algo que ellos y ellas saben perfectamente... ¿A quién te refieres? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿A quién me refiero? A la gente que está apoyándome desde ahora en este proyecto y desde siempre. Gracias, de verdad, infinitas gracias a todos los que estáis apoyándome. Y la verdad, lo que he recibido hasta ahora de todo el mundo es que les encanta, que se les queda como ahí grabado, como que están deseando escuchar. Y entonces, pues imagínate, yo me llena de alegría, de emoción. Es un subidón, es un desborde, especialmente hoy, de emociones. Así que es que no estoy feliz, vamos. Leo también escribe para darte la enhorabuena, para darte las felicidades por todo este proyecto. Decías que esta noche a las 12:01 vamos a tener el videoclip. ¿Dónde vamos a encontrar a 24YUN desde ahora? Perdona, porque es que me emocioné un poquito ahora mismo. También daros las gracias a vosotros, a Radio Ubrique, al Ayuntamiento de Ubrique. Es que por todos los sitios estoy recibiendo muchísimo apoyo. Y esta noche va a salir el videoclip. Es lo que os digo, vais a tener el enlace, podéis buscar 24YUN o June, que se escribe, y ponéis tu esencia. Y ahí iré poniendo, pues... Mi idea es ir poniendo cositas, poniendo música, poniendo eso, los videoclips que se hagan, y tanto también en Facebook, en Instagram también, y en Spotify. Mi idea es lanzarlo hoy tanto en YouTube como en Spotify. Esas son mis ideas para que podáis escucharlo. Y aparte, toda la gente que quiera, pues que me lo pida, que yo le voy a mandar el enlace, porque todas las personas que tengan, lo lanzaré también en el estado, en WhatsApp, en todo lo que... En redes sociales igualmente, 24YUN, perfiles, digamos, artísticos para esto. Exactamente. Sí, ¿no? Pues a partir de desde ya, ¿no? Imagino que te ya podemos seguir y te puedes seguir los oyentes que quieran estar al tanto un poco. Bueno, hoy vamos a conocer tu esencia y ya, bueno, mes a mes más o menos aproximadamente, pues estaremos viendo el resto de temas los cuales hemos ido conociendo poquito a poco hoy, nos decías que todavía, o sea, que ya tienes algunos, sí, ya, unos en mente, otros a medio hacer, otros a medio caminar. Por cierto, antes que se me olvide, el videoclip, obra de Manu Arena, ¿verdad? Total, es un menos mal que me lo ha recordado. Bueno, con Manu también vivió una experiencia que el chaval es un encanto y ha logrado captar toda la idea, está conmigo en todos los sitios que yo quería hacer este videoclip, que si quieres ahora comentamos y vamos, que muchísimas gracias. Por eso he dicho, antes de que me quede con nadie, por agradecerle a los que han estado, pues gracias. Yo no quiero tirarte mucho de la lengua por un videoclip que vamos a poder ver esta, claro, noche, pero ¿qué te gustaría que supiéramos o qué vamos a encontrar en ese videoclip? Pues mira, vamos a encontrar, ya os digo, hablando un poco de esta canción, que también me gustaría hablar un poquito de esta canción. Uh-huh. Esta canción está creada desde, bueno, empiezo hablando por el videoclip, está grabado por el Berrueco, por dentro, por la zona del Berrueco. Nos metimos allí dentro, grabamos la mitad más o menos. Es una zona en la que antepasados míos de la familia de mi madre vivieron por allí. Y luego la otra parte está grabada en la ermita del Mimbral, que pertenece ahora a San José del Valle, antiguamente Algar, que es donde mi padre se crió. Entonces esta canción está hecha en esto de decir tu esencia, el hablar de la esencia que todos somos y que todos somos lo mismo. Entonces, aparte de esa interpretación de la esencia que todos somos, del ser que somos, pues una vez que ya estuvo compuesta, pues vuelvo a lo mismo de antes, se puede interpretar de varias maneras. Una de ellas es reencontrarnos con el ser que somos, otra es, yo al cantarla pues me vienen personas que pues por las circunstancias de la vida se han apartado físicamente de mi vida, y claro, cuando la canto también pues me emociona, pues es como reencontrarnos, ¿no? Uno como seres, ¿no? Entonces se puede interpretar como eso, un ser al que llamo de menos, que ha partido de aquí, también te puede recordar a un perfume, entonces cada uno pues lo va a interpretar a su manera, y estoy deseando escuchar cómo la interpretáis vosotros, ya me mandáis comentarios, vamos. Mucha espiritualidad, ¿no? Sí. En todo esto, ¿no? No sé si en esta más que en el resto de temas. Sí, la verdad que la idea surgió de ahí, fue un tema de cuando nacemos. De ahí empiezan las letras, ¿no? Aquel día soñé que veía una luz que sentía, en teoría era una piel, es como cuando llegamos aquí nos reconocemos, ¿no? Como el ser que somos, ¿no? Pero luego pues resultó pues que mi padre partió y al cantarla pues yo tenía esa conexión ahí, no sé, como que ya se... Y al final es eso, que tu esencia es mi esencia, es que ya cada uno que interprete como le... Sí, cada uno. Es lo bonito, ¿no? De esto, de la, sí, música también, que cada uno le va a dar su significado y la va a hacer, uh-huh, suya de una manera o de otra, ¿no? Claro que sí. Por, uh-huh, eso se han dado pinceladitas para que todos podamos interpretar dependiendo del momento que estemos viviendo. Entonces, claro, pues, y de su experiencia previa. Exactamente. María José, Pepe García también nos escribe: me encanta que salgan artistas ubriqueños, dice, me gusta cómo suena 24 Jun, ánimo y suerte. Muchas gracias. Y de lo que tienes todavía por venir o de lo que está por venir, lo más o algo de lo más próximo es un tema que tienes en colaboración o que va a colaborar contigo Pepe Pulido, otro ubriqueño. Uh-huh. No me quiero imaginar, ¿no? Te preguntaba un poco por, bueno, la experiencia con el estudio, trabajar con Pepe Pulido, no me lo quiero imaginar. Uf. La facilidad, ¿no? Y lo que tienes que aprender, una masterclass, ¿no? En cada tarde. Bueno, no, Pepe es un genio, totalmente lo digo, que captó directamente esta canción que se llama De la nada a todo, y es una historia de amor, pero que también vuelvo a lo que te acabo de decir, que también se puede interpretar como una historia de amor o como cualquier tipo de amor, como una madre que va a tener un bebé, por ejemplo, o como un grupo de amistades. Es una historia de lo que es el amor, sí, en sí. Entonces también lo he querido ampliar de esa manera porque para que no concretemos el amor de pareja, puede ser el amor de una madre con una hija, de dos hermanos, de toda cualquier historia de una relación, de cualquier de tipo, dos amigos, de lo que cada uno también sienta. Y es como llegan a nuestra vida nuestras relaciones, ¿no? Como nos reencontramos y de eso habla, de un punto de encuentro en el que nos reencontramos, en el que Entonces pues se puede interpretar como eso, como un enamoramiento, como un cualquier tipo de relación, como que ha llegado, es una de las frases, has pasado a hacer de la nada a todo. Uh-huh. Entonces pues es una balada muy bonita, y con Pepe Pulido, al cual agradezco también, he aprendido un montón, y bueno, toca, lo sabemos, no hay que seguir, pero Pepe para mí ha sido también un genio, y cómo ha captado, yo me quedo con eso mucho de él, cómo ha captado desde el minuto uno y cómo la plasmado. No le ha hecho falta mucha explicación, nada, ¿no? Más, lo captó increíble, vamos. Estás poniendo el listón alto, estás poniendo el listón alto desde el principio, ya tu quinto tema ya con Pepe Pulido, pues ahí está. Verdad. Estaba sonando el teléfono, aquí en el directo los oyentes lo habrán escuchado, era Carmen para darte su enhorabuena, nos dice dale la enhorabuena de mi parte, que muchas gracias por regalarnos tu música, María José. Muchas gracias. Y bueno, me queda por preguntarte un par de cuestiones. Todo esto, claro, hemos hablado de YouTube, hemos hablado de Spotify, todo esto, ¿te gustaría verlo algún día materializado o concretado en algo físico, en un CD? Bueno, sí, yo voy a seguir haciendo cositas, porque cada canción pues tiene un tiempo, tiene mucho tiempo, tiene un proceso. Ahora entiendo yo a los que... Y fíjate que yo veía a los cantantes, siempre estaba viendo vídeos musicales y yo decía, ay, no, qué guay, que es que no me lo puedo creer todavía. O sea, que estoy aquí, que no estoy... Y si se llegan a hacer 10 canciones o 11, las que sean, me gustaría hacer... Pues sería otro sueño cumplido, así que adelante, como bien he dicho, porque si estoy inculcando tendré yo que... Claro, que predicar con el ejemplo, ¿no? Predicar con el ejemplo. ¿Y en directo? En directo tampoco tengo ahora mismo, es como lo que te he dicho antes, no tengo nada planificado todavía, pero que sí que ya me han incluso sugerido amistades de que haga algo, de que no sé si me pondré a practicar algo a lo mejor de manera acústica y hacer algo en directo, no tengo ni idea. Uh-huh. Estoy aquí... pues digamos abierta a lo que llegue. Bueno, que te sumas a una hornada de artistas, de talentos ubriqueños, que el confinamiento ha despertado sobre todo también muchas inquietudes artísticas, y bueno, que te sumas a esta hornada, que hay mucho talento aquí en Ubrique y que lo estamos demostrando, lo estáis demostrando y lo estamos comprobando, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que sí, que tengo también ganas de conocer a los diferentes... artistas y cantantes que hay aquí. Yo he estado un poco ahí, digamos, en calladita, pero porque ya me puse el objetivo este de lanzar dentro de horas esto, y ya pues ya no hay vuelta atrás, ya no tengo vuelta atrás. Ya sé que no. María José, ¿qué más? ¿Con qué mensaje nos despedimos? ¿Qué te queda por contarnos? Pues ahora mismo eso, creo que queda más o menos expuesto todo lo que yo quería, y simplemente eso, que ahora que lo disfrutéis, espero que lo disfrutéis, que escuchéis. A mí es que me gusta mucho escuchar la música con auriculares, para que veáis todos los detalles que tiene, para que ya no es por nada, sino porque es que está hecho con tanto cariño y con todos los detallitos, pinceladas que se le ha dado, y tanto... Es un año y medio aproximadamente para procesar esto, que merece la pena escucharlo, y las frases, y me encantaría dejar esa huella. Entonces, pues, que espero que os guste, y que aquí estoy para que me preguntéis o lo que queráis. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, con las felicitaciones de los oyentes, con las felicitaciones de los tuyos, con el agradecimiento nuestro por estar con nosotros hoy aquí, por prestarnos tu tiempo, por prestarnos tu música también, y bueno, por dejarnos dar a conocer o presentar tu esencia, que es como nos vamos a despedir, que es con lo que nos vamos a despedir. María José Domínguez, gracias. Gracias a vosotros también. Aquel día soñé que veía una luz, que sentía tu piel, que sentía tu piel. No entendía por qué mi lugar era aquí, olvidando mi ayer. Soñar y sentir de nuevo. llevar, aprendiendo y creciendo en esta experiencia.